Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Quiero abrir el programa con la carrera del TC2000 en Potrero de los Funes. Me gustó el paisaje, me gustó lo que se vio, me gustó que la categoría que viene golpeada, que este no es el año del TC2000, sin embargo va a estar definiendo el campeonato en la última carrera de Paraná. Creo que el TC2000 dio un saltito hacia adelante con la carrera del fin de semana. Le pega mucho al TC2000, principalmente el periodismo deportivo. Es como que nosotros le pegamos mucho, será porque son parte dueños de la categoría, una corporación, será porque Pablo Peón ha tenido este año algunos resbalones. No se hizo en Buenos Aires los 200 kilómetros, pero se hizo en La Plata. Ahora el callejero tampoco se hace en Capital Federal. Pero me gustó el nivel de la categoría, Jorge. Sí, una carrera interesante, a tal punto que los equipos extranjeros que estuvieron en la GT1 se quedaron asombrados, vislumbrando una posible regreso de esta categoría como para la finalización de un campeonato de la temporada 2011 del GT1. Admirados realmente por la belleza, cómo trabaja la gente de San Luis, un circuito realmente presentado en forma impecable, que las hay, hay que respetarlo, y sucedieron muchas cosas, y con suerte un golpe importante de un piloto del TC2000, pero evidentemente tanto en la Fórmula Renault como en el TC2000 fueron carreras importantes, estuvieron a tal punto a la expectativa, claro. ¿Y por qué? Porque si no la ves por televisión, y mucho no puedes apreciar, son 6 kilómetros, 400 metros, se tarda 2 minutos 39, 2 minutos 40 la vuelta de los autos de competición, y hay lugares que no ves, obviamente. Me pareció una falta de respeto a la gente, ¿no?, que se haya pasado en diferido. Está bien, son las cosas del fútbol, son las reglas del juego. El fútbol es ley, hay que respetar al fútbol, pero en definitiva, con una buena promoción diciendo a qué hora va, realmente la gente estuvo prendida para ver la competencia de Potrero de los Funes. Un TC2000 al rojo vivo. Después te cuento. Bulonera Catedral, con toda la línea Intraude de equipos para soldar, MIG y TIG, inverter y corte por plasma, el mejor contado y financiación, hasta 18 cuotas con tarjeta, siempre en la tradicional esquina de 55 y en el TC2000. Yago Electromecánica, laboratorio con escáner para autos, anafta y diésel, electricidad, mecánica e inyección, en la rotonda de 32 y 121, Yago Electromecánica para tu auto. En el Mouras de La Plata hubo muchísima actividad, fue transmisión de la escudería, gran trabajo de Miguel Aquilio en el TC2000 platense, ganando las dos finales. Neumáticos Carlos y 39, teléfono 427-6129, Neumáticos Carlos 6 y 39. En la Verónica se corrió la penúltima de karting. Por un lado, en la 125, Gelinek no quiere dejar nada librado al azar, es el campeón de la categoría. Agrazar se aferra a su campeonato. ¿Querés viajar con Móvil Seguro? 421-9855, llama a Remises Futuro, anota 423-3185, Remises Futuro. Mostró la chapa de campeón, así realmente brilló la medalla con el número uno Rogán y ganó la Fórmula Renault. Estación de servicio de Las Palmeras, cargue GNC y combustibles con su carga de gas, sume puntos y gane servicio de Las Palmeras en Avenida 72 entre 10 y 11. En la 1100 bonaerense ganó Ignacio Simonetti una final, la otra para Poli Recar, y en el TC platense ganó con el Ford Miguel Capobianco. Ford Export, alquiler de autos para TC Mouras, TC Pista Mouras y Zonales, llámalo Leo al 1541-14545, a la Fortaleza al 456-4090. En la categoría 110 de Verónica, los invitados más entretenidos que los titulares. En los e hijos, preparación de todo tipo de tapas, soldaduras especiales en aluminio. El Rafa, ahora en la esquina de 38 y 139, teléfono 414-0153. Y en Fiat 600 ATN, Claudio Di Palma se consagró campeón después de 15 años. Viaja seguro y disfruta a Turismo Moscardini. Viajes de corta, media y larga distancia, teléfono 450-0684. Turismo Moscardini, la opción de confianza en viajes. Estás en la escudería. Todo para suspensión, frenos y embragues de vehículos nacionales e importados. 4x4. Competición. GNC. Línea pesada. Y especiales. Walter, división suspensión. 44 entre 21 y 22. División frenos y embragues. 44 entre 22 y 23. Cualquiera sea tu aventura, Patagonia Spirit te acompaña. Todo lo que buscas en indumentaria, calzado, outdoor y mucho más. Una amplia variedad de artículos para tus próximas vacaciones. Carpas, mochilas, bolsas de dormir y la más completa línea de accesorios para camping, pesca, casa, náutica, natación y buceo. Patagonia Spirit, en la avenida 7, esquina 59, único representante en La Plata de Timberland, Guerrero y Jack Patrick. En horario corrido, hasta las 20:30 horas. Toma las tarjetas en 6 pagos sin interés. Ya lo sabes, lo importante en la compra de tu compu es el servicio postventa. Compu Express, venta de computadoras y todo lo que necesitas para tu PC. LCD, accesorios, impresoras y una gran variedad en modelos de cartucho. Compu Express. Lo último en tecnología está en 511718. Presupuestos y consultas al 457-5188. info@compu-express.com.ar. El cuidado de tu compu tiene que estar en manos de los que saben. Muy bien, 17:09, programa del día lunes con toda la actividad. Potrero de los Funes, presentamos la información del TC2000. Juguetería Los Ángeles, supermercado de inflables, juegos de mesa, peluches musicales. Juguetería Los Ángeles, diagonal 73, esquina 64. El sorpaso en este circuito, fundamentalmente por curvas ciegas, porque evidentemente tenés que tener mucho más auto que tu adversario para poder superarlo con comodidad. Y no pasa eso en el TC2000. Motores iguales, chasis prácticamente similares. Es muy, pero muy complicado el sorpaso del TC2000 en este autódromo. Me quedo con la muy buena tarea de un chico con un auto particular, con un Honda. Es de Quilmes, se llama Damián Fineschi. Tuvo una muy, pero muy buena tarea en la serie, como así también en la final, pero lamentablemente después tuvo un toque y se vio relegado en la clasificación. Otro que sorprendió fue el Peugeot con Facundo Arduzo, de muy buena tarea en la primera serie, y terminó segundo detrás de Gian Antoni en la final. Escuchamos a Wanda y clasificamos el TC2000 en Potrero de los Funes. Parabrisas Plus, cristales originales, polarizados, bloqueos, alarmas. Tenemos láminas para cristales antirrobo. Ahora repuestos, accesorios y sacabollos. En 44 casi esquina 131, teléfono 414-1600 y de 631 asterisco 1919. Gran triunfo del Patito Gian Antoni, el que representa a Capitán Bermúdez en el TC2000. Segundo Facundo Arduzo y tercero Canapino, y me detengo. Los pulverizó en la clasificación. Pero claro, no es fundamental clasificar y andar bien en carrera, sí, por los sorpasos que decía anteriormente, pero Agustín Canapino no tuvo el auto en carrera que tuvo en clasificación. Cuarto Juan Manuel Silva, quinto Gialombardo, sexto Ponce. Estos dos, como dijimos, Daniel, la semana anterior, sí. Se ha confirmado entonces en Potrero de los Funes que van a ser pilotos de Honda. Posteriormente Pernía, que pasa a ser primero en el campeonato. Altuna, Falaschi en la novena posición y Girolami. Falaschi no sé si tuvo o no que ver con Pechito, que salió despedido, descontrolado, y le pegó a Matías Rossi, y lamentablemente un fin de semana para olvidar. Estaba puntero en el campeonato y ahora está tercero en el mismo. Ya después le voy a dar los números. En lo que hace al TC2000, fue una categoría que cumplió con las expectativas. Poco público en San Luis para ver la carrera. En definitiva, un campeonato que ahora lo comanda Pernía con 170 puntos con 50. Segundo Mariano Wegner con el Toyota a 2 puntos. Y tercero, más con el Honda, está marcando la diferencia en el campeonato. Y vamos a tener el 27 de noviembre en Paraná una final realmente muy, pero muy importante de la categoría número 2 en la República Argentina. SM Autopartes, toda la línea Isuzu, Chevrolet y Suzuki, repuestos originales y alternativos. Ahora también service de Chevrolet y Suzuki en avenida 31, esquina 63, teléfono 451-4827. En lo que hace a la última competencia del año, les informamos que la Fórmula Renault 2000 va a estar acompañando al TC2000, pero sin puntaje. Exactamente. Ya se terminó todo en Potrero de los Funes, que después le voy a dar realmente el clasificador. En la carrera de Paraná, vuelve el Super 8. Una alternativa que Nos había quedado como signo de interrogación cuando se presentó, pero cumplió las expectativas. Gustó. En Altagracia. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, en definitiva, va a haber Super 8, va a haber 30 puntos en juego, el que gane el Super 8 tiene un punto, y después la final de 120 kilómetros en el Autódromo Entrerriano. Así se presenta el TC2000 para terminar la temporada 2011. Cuando vos quieras, te doy. Alejandro González está internado todavía en San Luis, ya le hicieron todos los estudios, pero mañana posiblemente le den el alta. Tenemos un protagonista en línea, lo presentamos, Wanda. Al mundo le falta un tornillo, no, Bulonera Baldoni lo tiene. Tuercas especiales, maquinarias y herramienta, Bulonera Baldoni lo tiene en la avenida 44 entre 160 y 161, teléfono 470-6186. Es Damián Fineschi, Jorge, lo podés saludar. Sí, cómo no, con todo gusto. Es un auto trabajado por laburantes, con mucho esfuerzo. Es de Quilmes, se llama Damián Fineschi, resaltaba la tarea tanto en clasificación como en la serie. Lamentablemente en la final, bueno, tuvo inconvenientes. ¿Cómo te va, Damián? Buenas tardes. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes. Un saludo para vos y para todos. Bueno, así pasó, ¿cierto? Un auto bárbaro que sobresalió en la serie y en la final, lamentablemente, ¿qué es lo que pasó, Dani? Bueno, en la final una piedra impactó el radiador, eso lo pinchó. Y bueno, comenzó a perder agua y a levantar temperatura hasta que el Protec que lleva el auto para proteger el motor finalmente lo paró. Hasta que el vigía dijo basta, ¿no es cierto? Hasta que dijo basta, sí, bueno, pero de cualquier manera, si no lo hubiese parado el vigía, lo hubiese tenido que parar yo para no romperlo. Así que una lástima. ¿Por qué sobresalir Damián Fineschi fundamentalmente en este autódromo como potrero de los Funes o semipermanente, como quiera llamarlo? ¿En qué se ha trabajado y mucho, Damián? Bueno, se trabajó más que nada en lo que es chasis. Venimos haciendo un trabajo de menor a mayor con el equipo, quinta carrera, y dando pequeños pasos de una a otra siempre para adelante, que es importante. Entonces, a medida que vamos avanzando, vamos dando pequeños saltos. Pero bueno, lo mismo también fue un poco grande, ¿no? Haber clasificado décimo no estaba por ahí en las expectativas nuestras, pero bueno, finalmente cuando tiramos el auto en pista comenzó a andar muy muy rápido y nos permitió traer. Claro, clasificaste décimo, pero en la serie tenías una muy buena posición de partida y que te golpeen en la puerta algo importante. Sí, están las posibilidades. Estamos en conversaciones con diversos equipos, y bueno, más que nada tratando de pensar cuál es la mejor alternativa para encarar 2012 con posibilidad de pelear como lo hicimos en Potrero, pero bueno, por un poco de manera más recurrente, ¿no? Más firme. Así que, yo te repito, conversando con distintos equipos y bueno, viendo cuál es la mejor opción. Che, Fineschi, va a ser duro para todos, ¿no? Una nueva mecánica, mucha potencia, y que evidentemente van a tener que entrenar y trabajar mucho para, fundamentalmente por los autódromos que hay en la República Argentina, para que obtengan un buen rendimiento después de toda esa nueva infraestructura mecánica, ¿no? Seguro, sí, ponerle un auto con tracción delantera, 430 caballos, claro. Esto es un desafío para los ingenieros, y para hacerlos traccionar, que va a ser quizás el mayor de los problemas, van a tener que frenar. También distinto, pero bueno, creo que la clave va a estar en ver quién logra hacer traccionar mejor el auto, ¿no? Quien mejor pueda aplicar esos 430 burros al piso va a ser la diferencia. Así que va a ser un verano bastante entretenido desde la parte técnica. Bueno, estamos atentos. De Javier Manta y Pablo Otero ahora se va a sumar. También estaba Lechaguán bastante y esperando también un muy buen 2012. La última, Damián, con respecto a los autos que están en la infraestructura de trabajo de los Fineschi, pasan a la clase B, a esta categoría, ya estuvieron en reuniones, ¿qué se dice de los autos? Estamos viendo bien qué es lo que se va a hacer. En el que viene, cuántos B, cuántos autos clase A, saben los nombres de la categoría, cómo van a quedar. El del TC2000B, digamos. Así que estamos viendo, hay distintas opciones. Sé que hay muchísimos pilotos de todas las categorías interesados en participar en este TC2000B, que va a ser técnicamente igual que el TC2000B, que por ahí estamos viendo, así que, actual, sí. Que yo creo que va a ser una categoría muy muy entretenida, ¿no? Más que nada para que pilotos que no tienen tanta experiencia puedan dar el salto a una categoría bravísima como va a ser el 3000 con motores de 8. El abrazo de siempre, felicitaciones por lo hecho. Bueno, muchísimas gracias a vos, a toda la audiencia, y déjame también agradecer al equipo Orbi Seguros, con Víctor La Rosa a la cabeza, que hizo un trabajo fenómeno, y a la gente de Novatec, que me da una mano importante. Representa Quilmes, se llama Damián Fineschi. Ferretería y repostería La Positiva en 20, esquina 38, promoción, látex interior y exterior, 29 pesos con 90. Encontrar todo en Ferretería La Positiva de Miguitos Buffy, lunes a sábados de 8 a 19 horas, domingos hasta las 18 horas. Móvil, deliveries al 489-2121, Martín Chef, exquisiteces, horario de 11:30 a 15 horas y de 19:30 a 23 horas, 54 entre 10 y 11, número 756. Ya vamos a estar hablando del TC2000 platense, del gran triunfo de Miguel Aquilio en las dos finales. Ya también les voy a estar contando cómo el Poli Recar hoy es el puntero de la Copa de Oro de la 1100 bonaerense y del gran triunfo de Nachito Simonetti. Vamos a estar hablando también de marca Fiat y de sus novedades en la carrera del fin de semana. Todo eso en el programa de la escudería de la tarde de hoy. Buscas mecánica general de primer nivel, mecánica Folcini, todas las marcas nacionales e importadas, suspensión y tren delantero. Mecánica Folcini, entre centro 71 y 72, teléfono 451-71. En el terreno, ventas por mayor y menor, en avenida 25, entre 512 y 513, teléfono 484-6741. Mail, madrigaelterreno@hotmail.com. Si te gusta el buen comer y la mejor atención, tenés la solución. Parrilla La Pasiva, carnes, pastas, minutas, amplio salón para eventos, Parrilla La Pasiva. Entre ruta 215, entre ruta 2 y ruta 6 y de 602 asterisco 2419. Pensa en el verano, elegí tu pileta Mora Plus, variedad de formas, tamaños y colores. Mora Plus, industria plástica, accesorios, filtros fijos y portátiles. Pintura para tu pile en 4425, teléfono 479-1247. Pero ahora quiero informé Jorge sobre la Fórmula Renault, que también se presentó en Potrero de los Funes. Sí señor, y más campeón que nunca, marcó la diferencia tanto en clasificación como en la final. Rodrigo Rogani, el que representa a Pujato, ganó la competencia, el campeón. Segundo, Franco Girolami, muchas cosas no cambian, ¿no? Siempre los mismos, ahí peleando la punta, Franco Girolami. Pero te digo que estos dos, Rogani, Franco Girolami, el año que viene están corriendo con autos con techo. Le apuntan al Turismo Nacional. El que representa a Chascomús terminó en la quinta posición, no muy lejos de la punta. Una interesante carrera de una promisoria figura del automovilismo argentino como es el pibe Juan Chigarris. Center Lube, variedad de lubricantes y aditivos, seriedad y responsabilidad a todas las tarjetas de débito. Center Lube en avenida 31, casi 67, teléfono 453-2922. Repuestos 137, la línea más completa de repuestos y accesorios para tu Fiat. Todas las tarjetas, repuestos Fiat 137 en 137, 43 y 44, teléfono 470-8300. GNC Gas Plat, una empresa argentina nacida en Los Hornos. Esmerada atención, Gas Plat en 66 y 150. Tenés que hacer un buen regalo y estás cansado de buscar lugar para estacionar. Vení a Diagonal 73, esquina 64, Juguetería Los Ángeles. Todo para tu bebé, juegos didácticos, el mejor precio, Juguetería Los Ángeles. Bueno, el TC 2000 platense se presentó en el Roberto Módulos de La Plata. Fue transmisión ayer en la escudería, en la 100.3, y la pole en clasificación la había hecho Sergio Poggi con el Opel K180. La primera final la ganó Miguel Aquilio, el hombre de Saladillo, con el Ford Taunus. Segundo fue Sergio Poggi, tercero Cristian Robledo, cuarto Alfredo Picho Centurión con la Coupé Taunus, quinto Cristian Pérez, el puntero del campeonato, sexto Marcelo Segovia, séptimo Horacio Carulo, y Mario Chulce y Jorge Sampese entre los primeros 20 clasificados. Fue una linda final y la ganó Miguel Aquilio. Grupo marca la diferencia de Marcelo Simonetti, calidad y tecnología al servicio del automotor en 148 entre 45 y 46, mecánica integral, teléfono 414-1700, radio ID 173 asterisco 37. 19 Marcón, 20 Sampese. Presentamos la palabra del ganador. Visita la Mercedes y te sorprenderás. Servicios completos para camiones y pickups en Gracia y Mecánica, nuevo local en ruta 36 y 506. Atendemos todas las marcas. Nextel 689 asterisco 2190. equipo. Estamos con Miguel Aquillo, ganador de las dos finales del TC 2000 Platense. Bueno, Miguel, una alegría bárbara. Sí, bueno, es la primera vez que tenemos un resultado tan excelente, así tan contundente, dos carreras, dos triunfos, realmente nos vamos más que contentos y bueno, agradecido, como le decía a tus colegas, al equipo, a los chicos, a Sergio, que me da una gran mano y bueno, en definitiva, también me da una mano a la pista, porque bueno, es como que es un competidor que uno sabe que podés correr tranquilo y no te va a tirar ni nada por el estilo, así que eso también ayuda a ir mejor. Auto tras auto, hasta que lograste la punta. Sí, sí, pues yo creo que estábamos comentando recién que la gente que vino creo que se va a ir contenta porque fue un lindo espectáculo y fue muy luchada, hubo de todo, hubo varios en la punta, así que me parece que nos tenemos que ir todos contentos, que fue una carrera linda y entretenida para todos. La gente del equipo. Bueno, muchas gracias a vos, como siempre, por estar presente, a toda la gente de mi equipo y a toda la gente de La Plata que nos acompaña y nos permite estar disfrutando este domingo. Ahí está, el ganador en el TC 2000 Platense, Miguel Aquilio. Apostá y gana en la categoría Agencia Hípica y de Lotería en 49 esquinas 136, hora de corrido de 8:30 a 20:30 horas. Hola, ¿qué tal? Daniel, ¿cómo estás? Sí. Bueno, agradecido obviamente por tanto agradecimiento, ¿no? Y te estoy dando de parte obviamente por el tema de que, bueno, que una carrera más en el haber y la punta del campeonato y bueno, nos alejamos 15 puntos con respecto al segundo y con tercero, bueno, con muchas ganas de que, bueno, que la fecha última del año en Chilicoé y preparando desde ya, mañana mismo, te lo puedo asegurar que estamos desarmando el auto íntero como para llegar a la última carrera sin dejar nada a los flacos. Pepe, felicitaciones por este triunfo. La comunicación llega un poquito complicada. Seguramente los próximos días vamos a estar hablando antes de la carrera de Chivilcoy para que nos estés contando cómo vienen los preparativos. Te mandamos un fuerte abrazo. Te agradezco, Daniel. Un abrazo a toda la gente de La Redonda. Estoy muy contento y agradecido a toda la gente que me da un apoyo, que me ayuda, a los sponsors, a la gente de Ofe, San Carlos Villarroel, a Esteban. Bueno, un montón de gente al haber venido. Por eso, lástima que el deporte no te muy bien, pero de todos modos, un abrazo grande y saludos a toda tu gente. Ahí está, el hombre de La Plata, corre con un Subaru, está puntero en el Rally Federal, se llama José Luis Catera. AFA Motors, Digital Car Service, atención de vehículos de alta gama, nacionales e importados. En Berisso, calle 13, entre 154 y 155, teléfono 461-3482. Visítanos en www.afamotors.com.ar. Fábrica de sándwich Ricardo, los mejores de la ciudad. En Camino General Belgrano, esquina 15, teléfono 496-2112. En Los Hornos 66, entre 137 y 138, teléfono 450-6379. En Tolosa 520, entre 11 y 12, fábrica de sándwich Ricardo. Bueno, fue presentada, mejor dicho, la competencia al turismo. Y hombre que está peleando la Copa de Oro, que rompió la planta impulsora en la carrera de La Plata, lamentablemente el de Mar del Plata, el Linero Ugalde, está bastante complicadito para Balcarce y Buenos Aires. Y decimos esto porque no tiene más chasista, no tiene más director técnico de lo que es el chasis de este Ford Falcon de Mar del Plata. Y digo esto porque Dardo Prand se desvinculó de Lionel Ugalde para la prosecución de trabajos de este foro en el turismo de carretera. Una propuesta, una golpeada de puerta de Wegner, que se va a separar del Guri Martínez, se lo llevan Dardo Prand y Lionel Ugalde, si bien llamados a la escudería, por ahí se acerca al box de Lionel y le diga cómo vas. Estudio de Mecánica en La Plata con títulos oficiales. Centro de Formación Profesional Dardo Rocha, Plaza Rocha número 22, teléfono 489-5272 y 1540-437. Taller Más de Miguel Ángel Salazar, elásticos, alineación y balanceo de autos, camiones y ómnibus. Taller Más en 28, entre 34 y 35, teléfono 479-5724. Escuchamos un testimonio más de los pilotos del TC 2000 Platense. Estamos con Sergio y bueno, se sumó importante las dos veces en el podio. Sí, seguro, lo importante fue una muy linda carrera, muy entretenida, muy disputada. Hicimos un buen trabajo, Miguel ganó muy bien, yo lo pelcito me está llegando al límite con el motorcito, pero demasiado bien. El Pichu es una muy buena carrera, así que felicitaciones para él también. Y bueno, nos va muy contentos. Bueno, se disfruta, ¿no? Estar ahí adelante, terminar las dos carreras ahí en el podio. Seguro, seguro. Llevamos unos buenos trofeos hoy, unos buenos resultados, así que, bueno, ojalá que el año termine de buena manera. una muy linda categoría, me gusta mucho. Veo que se está mejorando todos los días y bueno, tiene un muy buen futuro. Sergio, compartimos lo que queda. Muchas gracias, un abrazo muy grande. Sergio Poggi. Taller integral de chapa y pintura, forador y cabina presurizada y laboratorio con sistema de colores, pinturas al agua PPG, forador y chapa y pintura en 43, entre 141 y 142, teléfono 1546-34643, apoyando a su piloto Mauro Foradori. Estás en la escudería. Estás en la redonda 100.3. Prestini Automotor. Usados, 0 kilómetros, todas las marcas. Consulta por tu nuevo auto en diagonal 76, entre 43 y 18. Prestini Automotores, de Gustavo Ariel Prestini. Financiación en pesos. Teléfono 373727. Todo lo que necesita tu Volkswagen está en un solo lugar. Repuestos 32, autopartes, inyección, todos los modelos, todos los repuestos. En 32, entre 136 y 137. Repuestos Volkswagen 32. Nacionales importados. Teléfono 414-1833. ID 548-2695. En 32 y 122, Escape Pipa. Enganches, cánidos, silenciadores, trabajos especiales para autos, motos y cuatro. Confianza y seriedad en trabajos. Escape Pipa. En 32 y 122. Daniel Buto, todas las tarjetas. Entrega efectivo a domicilio. Teléfono 421-2555. En 33, 12 y 13. Tienda de ropas para caballeros, ¿qué me pongo? Estilo, calidad y buen precio. Gran variedad de marcas, horario corrido. Recordada, muchos inscriptos que buscaron la victoria. Un 7 de noviembre se disputaba la décima vuelta de San Lorenzo de Turismo Carretera. Hubo 70 inscriptos y la definición es recordada por la gran arremetida final de Luis Patita Minervino, que sorprendió a quienes seguían el duelo entre Tito Urreta Vizcaya y Walter Hernández. Patita ganó la carrera con apenas 0 segundos 62 a Urreta Vizcaya y por 1 segundo 06 a Hernández. El automovilismo, ¿verdad? Está en la redonda. Jorge Automotores ofrece Toyota SW4 Negra 2008 automática con cuero. Mercedes-Benz MB170 Negra 2008 imperdible. Aprovecha Jorge Automotores. Plaza Cuenca entre 19 y diagonal 73. Teléfono 483-3842. La escudería. No somos los mejores, pero lo disimulamos bastante bien. Muy bien, 17 horas 36 minutos en la ciudad de La Plata, en la República Argentina. Presentamos lo que es la información de la monomarca FIA. Embraer Carlitos de Juan Carlos Tobio, Wabron, Valeo, Sach, nacionales e importados. Embraer Carlitos en 60, 30 y 31, teléfono 453-4763. Tienda de ropa para caballeros, que me pongo, estilo, calidad y buen precio, marcas, Orrío de 9:30 a 20:30 horas y feriados de 16:30 a 20:30 horas, calle 22, número 610, entre 44 y 45. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés nadie baila con los pies, que un ladrón es vigilante y otro es juez, y que dos del reino del revés. Muy bien, monomarca Fiat, que estuvo ayer disputando una nueva final en el Roberto Mouras de La Plata. En pista había ganado Gabriel May, que había terminado segundo. Daniel Viscusi, fueron excluidos por la técnica. ¿Quién ganó? El presidente, Leonardo Falenca. Segundo, Darío Bracchia. Tercero, Horacio Carulo. Y con esto suma puntos importantísimos en el campeonato. Quinto, Daniel Preciuso. Sexto, Elvio Badiali. En el séptimo lugar terminó Farián Suardías. Octavo, Eduardo Til. Noveno, Eduardo Ontivero. En el puesto 10, Guillermo Hack. Luego llegaron en el 11, Pericinotto. En el 12, Pablo Peláez. En el puesto 13, Strufaldi. En el 14, San Sebastián. Fabián Más en el 15, Lazarte en el 19, Catrambone, 22, Bruno, 23, Iseta, 24, Valvé, 25, Catriel. Ganó Leonardo Falenca su segunda carrera libre. Camping, pesca, náutica, buceo, todo lo encontrás en Patagonia Spirit. Liquidación en calzado e indumentaria hasta 40% de descuento por fin de temporada. Pasa por Patagonia Spirit, 7, esquina 59. Fletes, DBS, cargas generales, habilitado para todo el tip, para todo el país. De Diego Cirito, seriedad y responsabilidad. Teléfono 15-409-3394 y de 705 hasta disco 2389. Siguen valiendo y mucho los dólares en la Fórmula 1 Internacional. El equipo Williams tiene prácticamente tentado a Kimi Raikkonen para el 2012 y dos años más, pero claro, quien venga con más plata va en lugar de Kimi. Liderar Compañía General de Seguros, nuevo local en Citibel, 473 bis entre 22 y Camino General Belgrano. Todas las coberturas para que usted se sienta seguro. Liderar 1557-29419. Vaya a lo seguro, vaya a Liderar. RB tapas de cilindro, soldaduras de aluminio, RB rectificación vidal, experiencia y seriedad en trabajos, tarjetas de créditos en 38 casi esquina 16, teléfono 482-9524 y de 568 asterisco 92. Merlocar Racing, preparación y atención de jardín en pista. Merlocar Racing, 733. Encendido Lucas, baterías, bombas, correas, el repuesto justo para tu auto con el mejor precio. Comprobalo. Encendido Lucas, de Lucas Fonseca. Servicio y atención en 19 y 525. Teléfono 423-6189. También el TC Platense se presentó en el Roberto Mouras de La Plata. Eduardo Corleto ganó la clasificación el día sábado y el domingo se llevó la primera serie. La segunda serie fue para Miguel Capobianco y la tercera serie para Antonio Bartucci. Mecánica integral Boss de Oscar Pérez Serrano, todas las marcas nacionales e importados, experiencia y seguridad para su vehículo. Mecánica integral Boss en 66 entre 139 y 140, teléfono 15-431-9848. La final del TC Platense la ganó el Tano Miguel Capobianco, el hombre de Bursaco, motorizado por los hermanos Benedetto. Segundo, y el que hizo el gran negocio del fin de semana, Juan Iriart Urruti, de General Belgrano, con el Ford, sigue más puntero que nunca y estiró su ventaja en el campeonato. Tercero, Eduardo Corleto, con la dos motorizada por Sergio Gómez. Cuarto, el Tano Héctor Horacio Marcelino, ubicando la mejor Chevy, el auto de la familia Colas. Quinto, el de Mar del Plata, Antonio Bartucci. Sexto y de gran carrera, Ariel Gil. Séptimo, Hernán Insúa. Octavo, Antonio Arcalá. Noveno, Juan Diego Gianonardo. Décimo, el de Berizzo, Mauro Fonseca. RH Competición, Racing para, todo para tu auto de carrera, buzos, cascos, botas, cada vez más cerca tuyo. RH Competición, 41 entre 11 y 12, teléfono 424-4296, en el autódromo Roberto Mouras. Y también hubo karting en Verónica, y ahí estuvo Miguel Ángel Pérez. ¿Cómo andás, Miguel? Buenas tardes. ¿Cómo te va, Dani? Para vos, para toda la audiencia, buenas tardes. Sí, una linda jornada, dado en la 125, como lo fue el campeón José Geliné, que estuvo un año ausente, intentó en el asfalto, pero volvió con todo en esta temporada y se alzó con el campeonato prematuramente. Es una carrera que vio pelea detrás de Geliné, porque tanto Agrasar como el platense Andrés Miranda, como Walter Sigual, en algún momento también Gastón Vidal, se prendió en la lucha, y no solamente de esta categoría. En definitiva, fue una carrera entretenida. En la primera serie la había ganado Geliné de Verónica. Después de nuestra locutora, te cuento qué pasó en 110. Gomería Enzo, venta de neumáticos y servicios, alineación y balanceo, todas las tarjetas, en avenida 66, esquina 145, Gomería Enzo, teléfono 450-6356. Problemas en los frenos de tu auto, visita a Parmac Frenos y Embriagues, servicio para autos, motos e industria, Parmac Frenos y Embriagues en calle 54, 43 y 144, teléfono 450-5648. Repuestos Los Primos, repuestos Renault, Volkswagen y Chevrolet, repuestos Los Primos en avenida 22, entre 62 y 63, también tarjetas de crédito. La 110 que fue con invitados, Miguel. Sí, señor, fue con invitados, y en esta oportunidad la competencia, o mejor dicho, la serie la había ganado Juan Pasolo. Estoy hablando de los pilotos titulares. La final también fue ganada por Jamba Solo. No estuvo presente el campeón de la categoría, Imperuso. Quinto, Luciano Bertis. Sexta, la que deja el sexto, Lucía Batisteza. Séptima, Melina Le. Octavo, Adriana Le. Y la novena posición fue entonces para la máquina de Roberto Faenza. Eso fue en los pilotos titulares. Ya les cuento qué pasó con los invitados. Caja de cambio Los Hornos, reparación de diferenciales, reductoras 4x4 competición. En Cajas de cambio Los Hornos, diagonal 74 entre 71 y 72, teléfono 417-7813. Bulonera Catedral, con toda la línea intraude de equipos para sondar, MIG y TIG, inverter y corte por plasma, el mejor contado de financiación hasta 18 cuotas con tarjeta, siempre en la tradicional esquina de 55-15, horario de 7:30 a 18 horas y sábados de 7:30 a 13 horas. Consultas al 483-1971. Yago Electromecánica, laboratorio con escáner para autos, a nafta y diésel, electricidad. Sí, fue más entretenida la carrera de invitados porque no se perdonaron nada, hubo lucha por todos lados, pero el que sí salió airoso de esa pelea fue Edgardo Papanfur, el piloto del Río Platense, que fue el que se quedó con la victoria en los pilotos invitados, con el karting, el presidente del Automoto Club Punta Indio y alguna vez campeón de la categoría 125, que corrió con el karting de Marcelo Bertis. Quinto fue Agustín Oxandeberro, sexto Lucas Granja, séptimo Gastón Vidal y octavo Walter Sigual, que pudo dar 7 vueltas nada más de esta competencia final de pilotos invitados. Una buena experiencia que ya algunos están pidiendo que se cumpla en la próxima temporada, pero en la categoría 125. Bueno, Miguel, mañana seguramente estaremos charlando. Premios para el Automoto Club Punta Indio. Prepárese para el fin de semana, señor. Estamos preparados. Abrazo. Chao. Neumáticos Carlos, distribuidor oficial de Hancock en La Plata, alineación y balanceo y frenos. Neumáticos Carlos en la esquina de 6 y 39, teléfono 427-6129. Neumáticos Carlos, 6 y 39. ¿Querés viajar cómodo y seguro? 421-9855. Llama a Remise Futuro, nota 423-3185. Remises Futuro, estación de servicio Las Palmeras. Gane GNC y combustibles con su carga de gas, sume puntos y gane. Estación de servicio Las Palmeras en avenida 72 entre 10 y 11. Mañana seguramente Augusto Solesi les va a estar informando sobre el karting. Adelantamos que la fecha de la categoría pilotos asociados karting del oeste, que el próximo fin de semana se tenía que correr en Varadero, no se corre en Varadero y sí se disputa en Zárate. Mañana van a estar, seguramente Augusto les va a estar dando la información. ¿Por qué no se corre en Varadero? Sabido es, un accidente muy grave con este chico Ramiro Tot. La categoría decidió no ir. El cartódromo no está clausurado, fue un accidente, pero la categoría decidió no ir y es por eso de que se va a disputar en Zárate. Así que mañana tenemos más información de karting. Ford Sport, alquiler de autos para desemaduras, TC Pista, Maduras y Zonales. Llámalo, Leo, al 1541-14545, a la Fortaleza al 456-4090. Tapas de cilindro en Rafa, de Rafael Espósito e Hijos. Reparación de todo tipo de tapas, soldaduras especiales en aluminio. El Rafa, ahora en la esquina de 38 y 139, teléfono 414-0153. Por supuesto, sí, si le levantan el artículo 37, Augusto va a hablar, porque por ahí no se le levanta el artículo 37. Tuvo el fin de semana, volcó, tuvo un embotellamiento, uh-huh. Y así que en lo que es en casa tiene artículo 37, suspensión provisoria. ¿Qué vos, el pícaro? Viaja seguro y disfruta, Turismo Moscardini. Viajes de corta, media y larga distancia, teléfono 450-0684. Turismo Moscardini, la opción de confianza en viajes. Juguetería Los Ángeles, supermercados inflables, juegos de mesa, peluches musicales. Juguetería Los Ángeles, diagonal 73, esquina 64, el mejor precio. Parabrisas Plus, cristales originales, polarizados, floteos, alarmas. Tenemos láminas para cristales antirrobo, ahora repuestos, accesorios y sacabollos. En 44, casi esquina 131, teléfono 414-16-600 y de 631 asterisco 1919. Bien, para nuestro compañero Augusto de la Peña del Pedalín, entonces le dedicamos la información del GT1, porque Francisco Pastorelli y el belga Burman ganaron con un Corvette la competencia de Potrero de los Funes, la competencia internacional. Ricardo Caíto Rizzati terminó noveno con el Ford. Mientras tanto, el binomio integrado por el alemán Lucas Lure y el francés Michael Krum se consagraron campeones. SM Autoparte, toda la línea Isuzu, Chevrolet y Suzuki, repuestos originales y alternativos. Ahora también servicio de Chevrolet y Suzuki en la avenida 32, esquina 63, teléfono 451-4827. Al mundo le falta un tornillo, no, Bulonera Baldoni lo tiene, tuercas especiales, maquinarias y herramientas. Bulonera Baldoni lo tiene en la avenida 44, entre 160 y 161, teléfono 470-6186. A nuestro productor Federico Rubio también se lo ves muy seguido ahí por la peña El Pedalín. Ajá. Pero vamos con más notas del Tesoro Mi Platense, lo presentamos. Ferretería y repostería La Positiva en el 20, esquina 38, de promoción látex interior y exterior, 20 pesos con 90, encontra todo en Ferretería La Positiva de Dígitos Buffy, lunes a sábados de 8 a 19 y domingos hasta las 18 horas. Alfredo Centurión, de gran trabajo hoy, en las dos finales, cuarto en una, segunda en la otra, en la segunda, Picho, ¿contento? Sí, contento, la verdad contento, más que nada obviamente por mí, pero el trabajo de los chicos, de Bruno Lunazzi, de Viude y de mi hijo Juan Manuel, trabajaron mucho en el auto, así que muy contento, que han sido dos buenos resultados en las dos finales. Por un momento agarraste la punta, parecía que se podía dar, pero está muy peleado. Sí, sí, lamentablemente no la pude aguantar, no quise arriesgar más de lo debido y quedarme sin lo contento, así que bueno, vendremos el 4 de diciembre a la última. Que pase. Felicitaciones y nos vemos en la última. Bueno, un saludo a toda tu audiencia y nos vemos. Ficho Centurión. Móvil Gas, oblea y prueba hidráulica en el día, inyección electrónica de última generación, equipos de GNC de presión positiva, inyección multipunto. Móvil Gas, 13527, teléfono 482-9503. Martín Chef, comidas para llevar, 10 años atendidos por sus 19:30 a 23 horas, 54 en Tarradice 11, número 756. La escudería. No pretendemos ser los mejores. Nos alcanza con ser un clásico. Walter. Todo para suspensión, frenos y embragues de vehículos nacionales e importados. 4x4. Competición. GNC. Línea pesada. Y especiales. Walter. División suspensión. 44 entre 21 y 22. División frenos y embragues. 44 entre 22 y 23. Walter. Por favor, gurú de la venta de autos, ¿cuál es su secreto? Ver para creer, publicar para vender, la combinación perfecta. ¿Perfecta? Publica en el día, papá. Por solo 40 pesos, publica tu auto con foto en el suplemento Vehículos de los Viernes del diario El Día. Y ahora, pagando solamente 6 pesos más, también podés publicarlo con foto en el diario El Plata. Además, la foto la sacamos nosotros, de lunes a viernes, de 9 a 20 gratis. Si no vendés es porque no querés. Ver para creer, publicar para vender. La combinación perfecta. Suplemento Vehículos de diario El Día, diario El Plata y revista Autos Platenses. Aguantá la redonda, que ya se viene el superclásico, con toda la información de Boca Juniors y River Plate. Hace jueguito con la redonda. Un 7 de noviembre de 1993 se producía la despedida del automovilismo deportivo de un piloto que marcaría una época dentro de la historia de Fórmula 1. Un 7 de noviembre en el Gran Premio de Australia correría su última carrera en el automovilismo internacional el profesor francés Alain Prost, un verdadero referente que comenzó su participación en la máxima categoría en el año 1980 manejando un McLaren y terminó quinto en el campeonato. En su trayectoria, Prost obtuvo 51 victorias y 4 campeonatos mundiales en 13 años de la Fórmula 1. Luego de pasar por escuderías como Renault y Ferrari, volvió el equipo que lo vio nacer para hacer la última temporada, Ayrton Senna. Ese triunfo del brasilero iba a ser la última carrera ganada en su vida debido a su conocido desenlace fatal al año siguiente. Hoy, 7 de noviembre de 2011, se cumplen 18 años del Gran Premio donde ganaba por última vez Ayrton Senna y corría por última vez el gran piloto galo Alain Prost. El automovilismo, ¿verdad? Está en la redonda. En la redonda 100.3. Busca Herramientas mecánicas general de primer nivel, mecánica Polsini, todas las marcas, nacionales e importados, suspensión y tren delantero, mecánica Polsini en 13 entre 71 y 72, teléfono 451-7110. Madera del Terreno, venta de maderas duras y semiduras, insumos y tirantes para techos, Madera del Terreno, venta por mayor y menor, en avenida 25 entre 512 y 513, teléfono 486-6741, mail maderadelterreno@hotmail.com. Si te gusta el buen comer y tenés por atención, tenés la solución, parrilla La Pasiva, carnes, pastas, minutas, amplio salón para eventos, parrilla La Pasiva, ruta 215 entre ruta 2 y ruta 6 y de 602 asterisco 2419. Dos que se cortan solos, uno es Mariano Wagner con una infraestructura para autos de competición en Entre Ríos, en Paraná, para turismo de carretera, TC Pista y la monomarca o los monopostos Renault 2000 para el año que viene. Y el Bocha Ciantini, también equipo propio. Mira vos el Bocha, ¿cuándo lo va a aguantar, no? Porque cada vez que le encorozó realmente le fue mal. Bueno, el Bocha Ciantini tiene un 2 equipo propio con la asistencia de Ricardo Grimo y el JP Racing. Pensa en el verano, elegí tu pileta Mora Plus, variedad de formas, tamaños y colores. Mora Plus, industria plástica, accesorios, filtros fijos y portátiles. Pintura para tu pile en 4425, teléfono 479-1247. Center Lube, variedad de lubricantes y aditivos, seriedad y responsabilidad, todas las tarjetas y débito. Javier Steinger, hijo, Javito, ganó la clasificación y también la primera serie, en donde terminó segundo Marcos Mercury, Osvaldo da Concepción, quinto Gabriel Padrós, piloto de La Plata, sexto Carlos Warnich, séptimo Miguel Costanzo, octavo Bobelli, noveno Don Chef, décimo Pi, décimo primero Fernández, décimo segundo Sergio Parapungo. La segunda serie la ganó Claudio Di Palma, segundo Javier Steinger padre, tercero El Tero, Héctor Lucesoli, cuarto Miguel Gagliardo, quinto Ignacio Acuña, sexto Oscar Di Maio, séptimo Hugo Hermida, octavo Rubén Cordero, noveno Carlos Montesanti, décimo Alejandro Almandoz, un décimo Gabriel Abregu, presentamos noveno Sergio Parapugno, décimo El Tero, Héctor Lucesoli, información de los FIA 600 ATN. Tenés que hacer un regalo y estás cansado de buscar lugar para estacionar, vení a Diagonal 73, esquina 64, Juguetería Los Ángeles, todo para tu bebé, juegos didácticos, el mejor precio, Juguetería Los Ángeles. Grupo Marcar, la diferencia de Marcelo Simonetti, calidad y tecnología del servicio del automotor en 148 entre 45 y 46, mecánica integral, teléfono 414-1700, radio IR 173 asterisco 73-71. También la 1100 Monalense se presentó ayer en el Roberto Mouras de La Plata, la clasificación. Tercero el Poli Recar, cuarto Galmarino, quinto el Gaucho Colás, sexto Fernando Uldani, séptimo Gabriel Porto, Gustavo Porto, perdón. Y con este resultado Gustavo Porto manda en la Copa de Plata. Octavo Fernando Gangoni, noveno Claudio Galdi, décimo Iván Denzuk. Luego lo siguieron Frecia, Villalba, Jorge Molina, no clasificados, Altinsech, Quiñones, Tagliaferri y Hugo Jiménez. Presentamos la información de la segunda final. Visita la Mercedes y te sorprenderás. Servicio completo para camiones y pickups en Gracia y Mecánica, en el local en Ruta 36 y 506. Atendemos todas las marcas. Nextel 6. Manda Gustavo Porto. Nosotros llegamos al final. Dame dos que nos vamos, Wanda. A potencia en la Gatera, teléfono 479-2964. Te mandamos también un beso muy grande. Esta es una social para Sandra Carricarte, que pasamos un fin de semana bárbaro con todos los amigos. Nos vamos. Mañana vamos a tener más protagonistas. Hoy del Platense mucho no hubo porque ayer fue en directo, fue una transmisión. Estoy muy contento. Les agradezco a todos los que nos felicitaron por la transmisión.